Mamá, ¿me recibes? La señal es muy débil o a través de los árboles. Te escucho, hija, pero me cuesta hablar. Este resfriado me ha quitado hasta el aliento. Lo sé, madre. Escúchame, no te levantes. He preparado una cesta con pan recién horneado y un tarrito de miel para que recuperes fuerzas. Ah, eres muy buena, pero no deberías cruzar el bosque tú sola con este tiempo. No iré yo. Caperucita está aquí conmigo. Ella conoce el camino principal. Te la envío ahora mismo. Está bien. Dile que tenga cuidado. El bosque está inusualmente silencioso hoy. Ahora hablamos presenta Caperucita Roja, la historia como nunca te la han contado. Ya tengo mi capa puesta, mamá. ¿Está la abuelita muy enferma? Necesito descansar, cariño. Escucha con mucha atención. Ve directa a su casa. No te apartes del sendero por nada del mundo. Lo sé, mamá. El camino de las piedras blancas. Exacto. Y lo más importante, no te detengas a hablar con nadie. Hay ojos en el bosque que no siempre son amistosos. Prométemelo. Te lo prometo, le daré un beso gigante de tu parte. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pero si es una pequeña mancha roja en medio de tanto verde. Buenos días, niña. ¡Ay, señor lobo! Me ha dado un susto de muerte. Mil disculpas, pequeña belleza. No era mi intención asustar a alguien tan encantadora. ¿A dónde se dirige una niña tan joven con una mochila tan pesada? Voy a casa de mi abuelita. Vive al otro lado del bosque. ¿Al otro lado? ¿Cerca del viejo molino, quizás? Sí, justo detrás de los tres robles grandes. Está malita y le llevo miel. ¡Qué noble! Pero mira esas flores de allá, bajo la sombra. Son las más bellas del bosque. ¿No crees que a una abuelita enferma le alegraría ver un poco de color en su habitación? ¡Flores! ¡Es verdad! A ella le encantan. Quizá pueda recoger unas pocas. No tardaré nada. Claro que no. Yo tampoco tardaré nada en llegar. Que disfrutes las flores, pequeña. ¿Caperucita? ¿Eres tú, nieta mía? Sí, abuelita. Soy yo. Abre la puerta, que traigo pasteles. Pasa, pasa, tesoro. La llave está debajo de la maceta, pero la puerta está sin echar el cerrojo. Entra. Pero... ¡tú no eres mi nieta! ¡Esos ojos! ¡Esa boca! ¡Auxilio! Un poco correosa, pero servirá para abrir el apetito. Ahora, a disfrazarse. Abuelita, he traído flores y la miel de mamá. Entra, pequeña. Deja las flores en la mesa y acércate aquí, a la cama. No tengo fuerzas ni para verte. Abuelita, qué oscuridad hay aquí. ¿Qué aspecto tan raro tienes hoy? Es la fiebre, querida. Me tiene muy desfigurada. Pero, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor, mi niña. ¿Y qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor en esta penumbra. ¿Y esas manos? ¿Qué manos tan grandes tienes? Son para abrazarte mejor, tesoro mío. Pero, abuelita, ¿qué boca tan grande y tan llena de dientes tienes? Son para comerte mejor. Demasiado pequeña. Aún tengo hambre. Dirección: Elena y Gabriela. Realización sonora: Elena y Gabriela. Guión: Álvaro. Caperucita: Olivia. Lobo: Álvaro. Madre: Tania. Abuela: Alba. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Ahora Hablamos.